¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos Deportista Itá, por Gael. Mi primer recuerdo cuando pienso en deporte es en el patio de la escuela, jugando al fútbol con mis compañeros, la maestra y Euge, mi mejor amiga en aquel momento. Recuerdo cómo bajábamos en estampida por la escalera cuando sonaba el timbre y disfrutábamos cada minuto de esa media hora. Era genial, ahí volaban algunas veces los botones de la túnica y quizá también alguna que otra vez volví a casa con las rodillas raspadas de un aterrizaje forzoso. En casa nadie entendía nada de eso. Abundaban las preguntas de por qué no me sentaba en el murito como las otras niñas a conversar tranquila, que cómo iba a volver en ese estado de la escuela, que siempre andaba jugando con varones. En fin, nunca hice mucho caso a nada de eso, sobre todo en mi niñez. Pero ya en la adolescencia empezó a ser todo bastante más difícil. Ya cuando empecé a menstruar era todo un popurrí de consejos para que nadie se entere en la escuela, como si estuviera traficando armas o droga en aquel pequeño paquete de algodón y papel absorbente. Pero ahí no terminaba. Parecía que todo el mundo tenía algo que decir acerca de mi cuerpo, de cómo iba caminando, de cómo iba cambiando, de cómo tenía que sentarme. Las frases empezaban con: ya no sos una niña, tenés que comportarte como una señorita. En mi familia recibí todo el bullying gordodiante que una persona puede imaginar. Y parecía que los únicos espacios en los que destacaba eran el área intelectual. Empecé a entender que o eras inteligente o eras bonita. Y la segunda ya no era un lugar habitable para mí, según me decían, a menos que adelgase. En mi casa, el cuerpo femenino solo valía en tanto herramienta de seducción para conseguir novio. Y ese mensaje era reafirmado en las telenovelas de la tarde, en los reclames y en los gimnasios barriales a los que me llevaba mi madre junto a mis primas en los meses previos al verano, para poder tener un cuerpo pronto para el verano. Hoy leo esto y me da mucha gracia, pero realmente me recuerdo sufrir por estos mensajes cotidianos. Recuerdo cómo utilizaba el estudio de excusa para evitar ir a la playa con amigues para no exponer mi cuerpo. Así llegué a la adultez y de a poco fui autoconvenciéndome de que estar más o menos flaca o gorda no era importante para mí. Pero no era cierto. Hasta que en una etapa muy crítica de mi vida, tomé la iniciativa de hacer lo necesario para tener ese cuerpo delgado que tantos éxitos me iba a traer. Fui a una clínica de adelgazamiento y ese año el eje de mi vida era tener ese cuerpo tan deseado. Y lo logré. En el camino aprendí algunas cosas, como organizar mi alimentación, mi descanso, a hacerme lugar en el día para la actividad deportiva y un montón de etcéteras. Con un cuerpo más delgado, me sentí mucho más habilitada a formar parte de los espacios deportivos. Habité la sala de musculación del gimnasio del barrio y me fui de las clases de aeróbica, en donde todo el tiempo reforzaban esa idea de llegar al verano. Habité las clases de spinning, la pista de atletismo, me convertí en un ciclista urbano, llegaba a trabajar en bici invierno y verano. Mi cuerpo tomaba protagonismo después de tantos años y me fue difícil sostener tanto entusiasmo. No me decía que no a nada. Tomé clases de danza afro, de tango, salí a correr a la rambla. Me puse en primer lugar ante todo. Por primera vez no había nadie delante. Ni familia, ni pareja, ni nada. De ese momento en adelante, nunca más abandoné mi cuerpo, ya sea gordo o no. La clínica de adelgazamiento obviamente cumplió su función y comencé a descubrir que el gordo odio actúa en uno, peses lo que peses. Que muchas de las promesas que me hicieron no se cumplirían por pesar menos. Y ahí el espacio terapéutico comenzó a hacer ese trabajo profundo sobre ese cuerpo de sentidos. Comencé a darme cuenta, tras varios años de actividad física continuada, que mi cuerpo iba fluctuando en sus formas y tamaños. Y lo que realmente me hacía sentir bien era sentir un cuerpo potente, capaz de tomar el protagonismo. Mi aliado que avisa cuando necesito habitar nuevos lugares o alejarme de los que ya no son para mí. Pude tender puentes en ese dualismo mente-cuerpo e iniciar un proceso de integración entre los diferentes escenarios en los que me desenvuelvo. Esa existencia dislocada que me vendieron en la adolescencia ya no estaría pudiéndose sostener en los diferentes modos de habitar un cuerpo que he descubierto, haciendo espacio para la fragilidad, la potencia, lo cíclico, el descanso, la activación y la exploración. Me he mudado varias veces y se me hizo costumbre mapear los gimnasios barriales. En una de esas búsquedas, comencé a ir a uno cuando vivía en El Pinar, donde por primera vez me encontré con el kickboxing. Recuerdo que eran todos hombres, enormes por cierto, yo mido 1.5 metros. Y yo, me encantó, volví a casa ATR, era una cosa por demás, como si me dieran una inyección de energía. Me encantaba cómo el profe explicaba herramientas para defensa personal, a la vez que nos exigía trabajo de absolutamente todos los grupos musculares. Me costaba dormir los días que tenía clase de la manija que tenía. Me mudé a Montevideo, de nuevo y de nuevo el ritual de ver qué gym me quedaba cerca. Encontré uno que tenía aerobox, pero tras la primera clase vi que yo quería sentir de nuevo eso de las clases de kickboxing. Le dije al profe y me recomendó un lugar en Ciudad Vieja donde la profe daba kickboxing. Ya no era un gym de barrio, sino un lugar que específicamente enseñaba kickboxing. Me llevó algunas charlas mentales darme el permiso de ir a un lugar donde solo enseñaban kickboxing. Ya había notado que realmente me encantaba esa disciplina. Pero, ¿una mujer en un deporte donde se golpean? Comencé con Vane en esa academia de Ciudad Vieja con el querido Frankie Tim. Las charlas mentales continuaban. Y las no tan mentales también. Las personas de mi entorno lo veían y lo ven como algo brutal o exótico, o simplemente no entienden cómo me gusta eso. Pero sin dudas me encanta. El kickboxing me hizo sentir lo que el patio de la escuela en aquellos partidos de fútbol del recreo. Ahí era yo realmente. Además entendí el efecto que había tenido en mí la socialización como mujer, en cuanto a sentirme en peligro en la calle ante posibles amenazas. Siempre digo que lo más seguro es que en una pelea callejera pierda, pero hacer kickboxing me ha dado la confianza de que no solo soy vulnerable, sino también tengo la fuerza y la potencia para responder, así sea salir corriendo. Eso ha cambiado mi forma de habitar la vía pública. El Frankie Team fue el primer lugar luego de mi círculo íntimo donde me visibilicé como persona no cis y que no entra en el binomio hombre-mujer. No fue fácil y ese proceso daría para un libro. Pero hoy puedo decir que tras mucho trabajo en equipo, el primer papel con mi nombre no fue el de la partida de nacimiento readecuada por la ley de personas trans, sino mi diploma de cuando di el examen por mi cinto amarillo. Y este año fue la primera vez que me subí a un ring con un short y un top deportivo, mostrando ese abdomen que no aparece en los afiches de las peleas ni en las propagandas de los gimnasios. El gordoodio, el machismo, el cisexismo y el binarismo de género como ejes de opresión que crean condiciones desiguales de acceso al deporte no han desaparecido en mí ni en los espacios que habito. Es tremendamente costoso a nivel psíquico y físico lidiar en solitario con las tantas situaciones invisibles en las que se expresan. Es posible cambiar estas realidades y algunas hemos cambiado, pero se necesitan redes fuertes para que no sea necesario exponerse a nivel individual, para hacer valer nuestro derecho a ser parte importante de los espacios deportivos, para ser deportistas y ta. Gracias Conectades por el Deporte por ser una de esas redes. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network.